Bueno, yo no tengo muy claro qué es lo que se hace cuando se presenta. Es la primera vez que he presentado un libro de poesía. De hecho, creo que es la primera vez que he presentado, así cualquiera presenta algo. Pero yo sospecho que tiene algo que ver con el, cuando tú dices el libro, que era como para invitar a la lectura, ¿no? Da ganas de leer el libro de Juan Antonio. Y bueno, todo esto empezó porque este libro, Calle Lenta, se edita en torno a un festival que hay en Logroño que se llama Agosto con Destino. Y entonces hicimos un viaje, Luis, Juan Antonio y yo, hicimos un viaje lento en agosto, por mitad de la península ibérica, cuando todo el mundo va a la costa, nosotros nos fuimos a Logroño parando por el camino, ¿no? Y entonces ahí, aparte de que Juan Antonio dio un recital y se presentó este libro, pues decidimos que, como colofón un poco de ese viaje, que después, si acaso tomando cerveza, contaremos anécdotas de él, decidimos que pues, se presentaba el libro. Y como yo había estado, en realidad Luis tiene una librería y yo estaba allí también, pues entonces me han dicho a mí que lo presente. En fin, y voy a ello. Yo tengo, como casi todos, yo creo que excepto Alejandro y Luis, todos los demás tenemos una novela inédita o inacabada. Y yo también tengo una. Y en esta novela yo contaba la historia de la ameba, que era un... Juan Antonio la leyó y Alejandro también, un poca gente más, afortunadamente, para el resto de la gente. Y entonces era un personaje, la ameba, que no aparecía, iba dejando como poemas o textos escritos por ahí sueltos, abandonados por las calles. Y entonces yo en esa novela lo que hice fue utilizar nombres de amigos que escribían sobre esa ameba. Esta novela tiene como 20 años o una cosa así. Y el libro que escribía el personaje, que se llamaba como Juan Antonio Bermúdez, era Elogio de la Lentitud, que era un, o sea, que ya hace 20 años eso de la lentitud estaba presente, ¿no? Y lo que se decía que era ese libro que no estaba escrito, decía que Juan Antonio Bermúdez, el de la ficción, si escribiera un libro sobre la ameba, este se titularía Elogio de la Lentitud y sería un libro de fotos. En ella siempre habría un grupo de personas y una de ellas estaría saludando a otra que no sale en la foto. El libro terminaría con la foto de un grupo de niños que están de espaldas al objetivo y miran volar una cometa que sí sale en la foto. Esa sería la única foto del libro que no llevaría pie de texto. La ameba es aquella a quien se saluda en todas las fotos. Entonces, no sé por qué, cuando pensaba en este recital me acordé de eso, bueno, por lo del elogio de la lentitud, pero también porque de alguna manera creo que ese personaje ficticio, el Juan Antonio Bermúdez de la novela, tenía que ver, o tiene algunas características ese libro, de lo que yo creo que es la poesía de Juan Antonio y también Juan Antonio, porque afortunadamente, sin tener que ser autobiográfico, yo creo que de alguna manera cuando escribimos poesía, prosa, da igual, estamos contándonos al mundo y entendiéndonos, o sea, haciéndonos por entendernos y explicándonos a los demás. Entonces, a veces la separación está entre el poeta y su poesía y la persona me parecen innecesarias. A mí esta cosa de los niños mirando a una cometa, que yo no me acuerdo muy bien porque hace 20 años hay muchas cosas que me invento, muchos recuerdos que me invento, pero yo creo recordar que esto era una foto que efectivamente era una de tus fotos favoritas, si no me equivoco, ¿no? Entonces. Bueno, ahora también. No sé por qué yo en esa foto veo como un sentido ahí moral y político de esperanza, ¿no? Son los niños, a la infancia. Y eso está en lo social, pero también en lo cotidiano. Yo creo que esa mezcla está mucho en la poesía de Juan Antonio. Y leo porque me queda mejor leído que improvisado. La resistencia cotidiana, menor, aparentemente inútil ante la maquinaria del poder que deshumaniza y acelera la vida para aniquilarla, nos coloca ante la tentación de la desesperanza y el cinismo. Nunca la poesía de Juan Antonio habita esas palabras, desesperanza y cinismo. Al contrario, es capaz de descubrirnos la fe y la esperanza allí donde solo habíamos visto rutina o costumbre. Porque como dice su poema del mismo título, el oficio sencillo de ir viviendo consistía en soñar rosas, pero siempre están quienes intentan transformarnos en su espejo, en ecos de su corazón. Todo esto lo explica mucho mejor que yo Borges, en uno de los poemas que yo creo que es de los favoritos de Juan Antonio, que es Los Justos, y dice así el poema Los Justos. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que pretende un color, que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Y yo creo que en la poesía de Juan Antonio hay como variaciones en torno a este tema de este poema de Borges. Todo aquello pequeño que de alguna manera, ante el disparate de las grandes palabras y de las grandes catástrofes, permite seguir confiando, y es lo invisible, lo casi inapreciable, lo que nos salva y nos permite seguir teniendo esperanza. Hay otra cosa que me gusta de este elogio de la lentitud que contaba, de ese libro apócrifo inexistente, que es el respeto a la voluntad de la ameba de no aparecer, ¿no? El libro que se supone que planteaba ese Juan Antonio Bermúdez Irreal era un libro en que siempre había gente que señalaba a la ameba, saludaba a la ameba, pero la ameba nunca salía. Entonces, ese respeto por alguien que no quiere aparecer, que a veces, como esto que dijo Andy Warhol, que a partir de un cierto momento todos tenemos derecho a nuestros 15 minutos de gloria o de televisión, se ha convertido en que todos tenemos derecho a renunciar a ello, porque ahora es tan fácil aparecer en los medios, en las redes, que casi que nuestro derecho es justamente no usar ese derecho, ¿no? Creo que Juan Antonio tiene una capacidad, y leo otra vez, para no escribir nunca desde arriba, ni desde fuera, sino desde el centro de las cosas y las personas. Su respeto por el otro y lo otro, su aversión por toda forma de pornografía, y con ellos la obstinación en dejar a todos los títeres con cabeza, eso sí, señalando sus hilos. El título de su primer poemario ya lo advertía, Compañero enemigo, porque, como dice Juan Antonio en otro de sus poemas, todo el mundo carece, todos somos nadadores sin rumbo ni costumbre, hasta los poderosos, hasta el supuesto enemigo. Y el viaje es siempre de ida, y no nos sirve ensayar estrategias de socorro. Yo creo que Juan Antonio, en muchos de sus poemas, hace lo que enuncia el título de otro ahí de los poetas de nuestra juventud, que nos sigue acompañando, que es Félix Grande. Es decir, sube, muy despacito, claro, la escalera para llegar a los propietarios de la cima, les deja allí una pregunta, vuelve la espalda y desciende. Porque no los odia, más bien sopesa y comparte la perplejidad de que puedan vivir sin que nadie los quiera. Por penúltimo, su vocación de retratador. Yo creo que en muchos poemas de Juan Antonio hay una vocación de fotógrafo en él, y yo creo que en su poesía. Y hay enumeraciones, pareciera que de exposiciones de fotografía fantasmales. Hay, por ejemplo, en el poema que hable Calle Lenta, que se llama Hazañas, ahí empieza diciendo, el buzo que desbroza el fango de la noche. O sea, es como una foto, ¿no? El estudiante asiático que riega en el recreo las mustias azaleas. Y continúa esa enumeración de fotos que parecieran para mí otra vez como variaciones en torno a lo justo, esa gente que pasa de esa inadvertida, pero que sin embargo permite que siga habitando la esperanza en el mundo. Por cierto, que ese poema, uno de mis favoritos de Calle Lenta, entre las hazañas que cuenta está la última, la que inspira el libro, que es los primeros pasos de una niña que cumple 60 sábados. Yo creo que hay dos formas de hacer fotos y de escribir poemas y, en el fondo, de vivir. Hay una que es salir a buscar lo que quieres, como el cazador que sale, busca y le arrebata a la vida lo que quiere. Y hay otra que es de quien se queda y espera que la vida te regale lo que ella quiera regalarte. Yo creo que la primera se llama capitalismo y para la segunda todavía seguimos buscando nombres. Y voy terminando. Todos los poemas de Juan Antonio son poemas de amor. De hecho, todos los poemas son poemas de amor. Sobre todo los que no son de amor. El otro día, Lola, que es la hija de una amiga que tiene 9 años, estuvo en mi casa. Lola es muy lectora y empezó a mirar las estanterías y leyó el título del libro de Raymond Carver, este de que hablamos cuando hablamos de amor. Y entonces ella me dijo, no, qué tontería del título, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué? Dice, pues porque cuando hablamos de amor, ¿no? Entonces, cuando me lo dijo, de pronto pensaba, sí, claro, es ella todavía no ha perdido el norte de lo que es el amor. Después nosotros tenemos que pasarnos mucho tiempo intentando entenderlo. Para ella está muy claro, el amor es el amor. No hay que pensar de qué hablamos, ¿no? Yo creo que Juan Antonio en algunos de sus poemas nos ayuda a encontrar ese norte. En uno de mis poemas favoritos también dice: alzamos una bóveda de flores y palabras, de palabras y lluvia, de lluvia y de caricias. Fuimos juntos más libres. Calle Lenta, y termino con esto, nos invita a pensar mejor, o sea, más lento, porque al contrario de lo que dice el refrán, si piensas mal, no acertarás. También denuncia la competición en la que hemos convertido casi todas las conjugaciones del verbo vivir, que esto es una frase directamente del prólogo, y sobre todo nos convida al amor, o sea, a que seamos juntos y juntas, a que seamos más libres, más lento, más lento. Yo me apunto a unas cuantas rondas de eso. Si tiene sentido escribir muchas veces para que alguien lea más bien como lee David, ¿no? Más allá de las relaciones personales, más allá de todo, al final son palabras que cuando llegan a alguien, ese alguien las mejora y las sitúa, las mezcla también, que no es todo el pues, por la verdad que para uno es una alegría. Él ha contado ya que el libro forma parte de una colección maravillosa, Planeta Clandestino, que está vinculada a la editorial 4 de agosto de Logroño y a un festival que hacen, en el que hay varios de los compañeros de colección y de compañeros de vida. Están aquí también, José María, David, no sé si Pedro también, creo que está. En fin, cuando me llamaron me pareció una cosa muy bonita, la verdad, una invitación muy, muy particular y muy bonita el formar parte de esa lista tan maravillosa de precedentes, de gente que me precedía. Y me pareció también un compromiso porque por la propia edición, por el propio, ya veis, son libros pequeñitos, tienen un formato casi de cuaderno, de tal, y que yo realmente no me manejo demasiado bien porque no tengo muy claro qué es lo que hay que es eso tan importante que se tiene que quedar en este formato, ¿no? Entonces, dándole vueltas, me ocurrió, pues, y pensando también en algo que sobre lo que yo, pues había a lo que yo había llegado muchas veces, se me ocurrió que había una línea que unía muchos de los textos que he escrito, que era esta línea de la lentitud, no tanto como entendía como se puede vivir en muchos casos y como nos imponen, como un defecto, como un castigo, sino como una reivindicación casi política, ¿no? Yo llevo muchos años nadando, muchos años aprendiendo a nadar, muchos años. La primera vez que me... Esto lo cuento al prólogo, pero me parece más divertido contarlo aquí. La primera vez que me apunté a un curso de natación tenía 8 años. En mi pueblo me horrorizó porque era el típico curso en el que te obligaban a tirarte de la orilla de la piscina, ¿no? Y le cogí un miedo espantoso. Y creo que ese miedo me ha perseguido en todos los demás intentos, o por lo menos en la excusa que me gusta utilizar para decir que sigo con 48 y que no he aprendido nada. Entonces me apunto todos los veranos al curso de iniciación de las piscinas. Y nunca he salido de la calle lenta. Entonces eso, que era, en cierto modo, podía ser traumático en los primeros años, los años de la adolescencia, eso era hasta cierto punto traumático. Un día se me apareció, fue una revelación como algo, como un símbolo muy poderoso, ¿no? Esa calle lenta en la que nos condenan y en la que al final terminamos estando no solo a gusto, sino de alguna forma voluntariamente, ¿no? Yo no quiero ya salir de la calle lenta, ni de la piscina, ni del mundo, ¿no? No quiero salir de la calle lenta. Entonces ese me pareció un buen título. Y David se ha referido a una prehistoria, quizás esa prehistoria de hace 20 años, que es verdad que yo conectaba y de hecho muchos de los textos que has leído lo que has citado de Félix Grande, de Borges, son, se da uno cuenta de eso quizás más tarde, pero es verdad que son textos que sigue uno reescribiendo continuamente sin llegar a eso, pues son variaciones, ¿no? Igual que en su día esos textos serían variaciones de otros anteriores. Es maravilloso que pase eso. Hay un pasado más reciente de este libro, que es un texto que escribí para Facebook hace un año justo, y hoy estaba pensando leeros el prólogo, pero os voy a leer ese texto antes de recitar porque me parece que es más divertido. Es un texto que no viene en el libro porque he descubierto la conexión después, y he descubierto que era el origen después, si no probablemente lo hubiera incluido en el libro. El texto se llama La ninfa. Bajo un cuarto de siglo, la media de edad de esa zona de la piscina del Cerro del Águila, en la que mis vecinas, todas mujeres, se sienten a gusto. No envidio su velocidad, sino otras cosas. Por ejemplo, el compás, su capacidad para organizarse en filas frontales e ir avanzando juntas, las dos manos sobre el extremo del churro que queda a la altura de la barbilla, en un ejercicio de piernas que está muy de moda este año en el Centro Deportivo Municipal. Mientras charlan de sus cosas, radiografías, nietos, coles de Bruselas. Hoy llegó desorientado un pájaro amarillo. Sobrevoló un minuto largo el agua gigantesca sin atreverse a aterrizar ni a merizar, mientras los monitores especulaban desde la orilla. Está asustado. Es demasiado grande para ser un canario. Es una ninfa, ¿no lo ves? ¿No le ves la cresta? Exhausto, el pájaro terminó posándose en una de las boyas que separan la calle 7 de la calle 8. Y el mundo fue perfecto en ese instante. Todos los nadadores respiramos en mitad de nuestras brazadas ágiles o torpes. Las desincronizadas trazaron su mejor figura. El agua de las duchas pareció detenerse antes de llegar al suelo y a los cuerpos. Una chica que buceaba en la calle 7 emergió en medio de aquella pausa, hizo un nido con sus manos y la atrapó. Efectivamente, era una ninfa. Las dos salieron del agua en medio de un corro de bañistas. Una monitora contó que probablemente la habrían abandonado y se ofreció a llevársela y a cuidarla junto a otra cacatúa australiana que vive en su casa. Las septuaginarias del churro en la barbilla estuvieron de acuerdo y ya no hubo más que hablar. A la salida, un grupo de patinadores ensayaba esa coreografía, una coreografía con esa canción de Salvador Sobral que este año ganó la Eurovisión. Del año pasado. Le voy a pedir un vasito de agua a alguien, a Luis, si es posible, o una botella o algo. O alguien tenga una botella. Ya tengo. Está todo hablar de natación lo que tiene. Bien, el libro tiene cuatro partes. Las cuatro partes. Estas cosas las tendría que haber dicho yo, ¿verdad? No, escúchame, me da un pie para hablar de lo que. Son cuatro partes muy diferentes, creo. Es una mezcla, tiene algunos poemas inéditos y otros poemas que están repartidos en los libros publicado anteriormente, entonces no es ni una antología ni un libro nuevo, es un libro en el que el nexo común son la lentitud y una cierta proyección de la lentitud que es la deriva, el vagabundeo, el andar o el moverse sin un rumbo fijo, ¿no? Básicamente esas son las dos líneas. Y cada parte, voy a leer cuatro poemas, pues yo creo que si el libro es pequeño, si estamos por la lentitud de alguna forma que tiene que ver también con lo breve, vamos a ser breves también, como intentamos. Tiene cuatro partes. La primera se llama Estamos lejos, que creo que hace falta que se explique mucho, ¿no? Es curioso porque ese refrán, vamos despacio porque vamos lejos, se le aplica. Es un proverbio que yo he visto adjudicado a un montón de culturas del mundo, ¿no? A culturas africanas, culturas asiáticas, culturas precolombinas, y me parece bonito que esa idea sea común, ¿no? Bien, y cada una de esas partes lleva, aparte de los poemas, pues lleva una cita. Y esta de Vamos lejos lleva una cita de Agustín García Calvo, de un poema muy importante para mí también, que dice así. ¿Para qué las prisas, compañerita? ¿Para qué las penas? Si ella sola se va a la vida. Hazañas. El buzo que desbroza el fango de la noche. El estudiante asiático que riega en el recreo las mustias azaleas. La anestesista que acaricia la mano en el umbral de los quirófanos. La abuela que rescata los justos octosílabos de una arrumbada jota. El nieto que lo apunta en renglones muy pulcros. El cuarentón espléndido que aprende de repente otra vida y otra calle. La anchura, los obstáculos, la fe, para dejarse guiar hasta la tienda. La muchacha que escoge con afán las ciruelas más sanas para el cliente ciego. Y luego tú, a veces pelirroja, que acumulas el ímpetu de tus 60 sábados en tus manos de nube, agarras los barrotes de la cuna, te levantas con calma, con arrojo, y consigues que el mundo empiece a caminar contigo. La segunda parte, que se llama Gran Vagar, lleva una cita de joder, se me ha ido el libro ahora, pero es de David Le Breton, El elogio del caminar, ¿no? Se llama el libro, se llama El elogio del caminar. El vagabundeo, tan poco tolerado en nuestras sociedades como el silencio, se opone así a las poderosas exigencias del rendimiento, de la urgencia y de la disponibilidad absoluta. El poema de que voy a leer de esta parte está publicado en Lumbre Vislumbre, que es un libro que hace 3 o 4 años, pero tiene algunas modificaciones. Aquí se llama, allí se llama de otra manera, aquí se llama ¿Quién al alcance de unos ojos? Por el lado radiante de la calle camina una mujer, a pocos metros, extranjera, remota. Van con ella las miradas y el ritmo de los ríos. Un momento después, es muy posible que el horizonte la desgaste y pase esta efímera calma milagrosa, como mueren los rayos en el mar. O quizá cualquier gesto, cualquier signo, la detenga en un cruce o en cualquier recoveco del mundo a nuestro lado, y con acento ajeno, pero amable, nos descubra su nombre y nos enseñe a conjugar los verbos en su idioma. La tercera parte tiene un título diferente, digamos, no es esta alusión continua a la lentitud o al vagar, sino se llama Más allá del muro de Janet Atut, y son unos poemas que estaban inéditos en el libro y que se publicaron en formato cartel hace 5, 6, 7 años, no sé, pues por ahí, ¿no? En una exposición de Estefania Escamardi, en el FICU, que documentaba de alguna forma la intervención en un barrio de El Arache, el barrio de Janet Atut, que estaba absolutamente escindido del resto de la ciudad por un muro. Bueno, entonces la intervención consistió simplemente en algo tan básico y tan importante como minar ese muro físicamente, pero también simbólicamente, ¿no? Conseguir lazos, trazar lazos entre ese barrio y el ciudad. Son poemas breves, así que yo creo que en este caso los voy a leer, son 8, pero los voy a leer todos. Y lleva una verso muy breve también, de Clara Valera, para ella, que se llama La lentitud es belleza. Alzamos una bóveda de flores y palabras, de palabras y lluvia, de lluvia y de caricias. Fuimos juntos más libres. Toda ruina contiene su pasado y el nuestro. Toda ruina es hermosa si es capaz de decirnos que esconden por venir. Alrededor del fuego nacerán las historias que merezcan contarse. Junto al cráter, un lecho a salvo de la lava. Un hogar no es un muro, ni un barrote, ni un título. Un hogar es la savia común de las raíces que se trenzan. Agua junto a las dunas, en el cemento, hierba, piel caliente y saliva,